En un mundo que camina de una manera muy apresurada y quizás la dinámica familiar se pueda ver alterada, es importante hacer un espacio para reflexionar acerca del tiempo que estamos pasando en familia. Por eso hoy vamos a hablar de esto, cómo disfrutar el tiempo en familia. Y lo vamos a conversar con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios, Stephanie. El tiempo en familia es crucial porque es lo que nos permite amalgamar la familia, tener vínculos fuertes entre nosotros, escucharnos, animarnos mutuamente, consolarnos cuando es necesario hacerlo, aconsejarnos el uno al otro, pero sobre todo nos hace experimentar la sensación de que estamos juntos. Actualmente vivimos en esta sociedad que va bastante acelerada. Las personas quizás no tienen ya solamente un trabajo, sino dos o tres. Además, hay estudios, hay otros quehaceres. Y muchas veces el cansancio nos está impidiendo disfrutar ese tiempo en familia. No solamente eso, hay que añadirle el tiempo en la carretera, trasladándose al trabajo y de regreso del trabajo a la casa. No es fácil, ¿no? Principalmente en las grandes ciudades. Es más fácil cuando la vida es en el campo, donde el horario de trabajo termina y los distractores no son tantos como en la ciudad. Pero también tenemos que aclarar que hay otras amenazas que están en contra del tiempo en familia. Los dispositivos electrónicos como las computadoras, los celulares, las tabletas, lo cual pone al alcance de cada uno de los miembros de la familia un mundo de información, de diversión, de contacto con sus amigos, con todo el mundo, y podría estar generando una adicción en menoscabo o lastimando el tiempo en familia. Aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. La intención de este diálogo no es generar culpa, sino más bien ayudarnos a todos a generar conciencia y que podamos tomar decisiones de tal manera que nuestro tiempo de familia sea algo memorable y que con el paso de los años se convierta en el combustible que nos hace disfrutar la vida en familia. Uno de los puntos que tenemos que prevenir y tener en cuenta es que este quizás poco tiempo que tenemos para compartir podría estar alejándonos. Podemos vivir todos bajo un mismo techo, pero la relación ausente puede generar que nos alejemos. Aquí hay que encender las luces rojas cuando se dan. Por ejemplo, ¿hace cuánto no tengo un diálogo profundo, sincero, ameno, agradable con mi cónyuge o con mis hijos o entre los hermanos? ¿Está cada uno metido en su habitación escuchando música o conectado a sus dispositivos electrónicos? Eso no significa tiempo en familia. El tiempo en familia es diferente, salir de las habitaciones, tener diálogo entre nosotros, divertirnos juntos, poder comer juntos, poder jugar juntos y sobre todo tener espacios para dialogar, es decir, tiempo para escucharnos. Quiere decir que no podemos alterar lo que llamamos tiempo en familia, pero ¿de qué se quejan si yo estoy en la casa? Pasé todo el día en la casa, pero nunca nos vimos, nunca nos sentamos a comer juntos, no hablamos entre nosotros. Entonces, no significa que hayamos tenido un tiempo en familia. Hay que definir claramente qué es tiempo en familia. Tiempo en familia es tener la capacidad de interactuar con mi familia, con los que amo, donde podamos divertirnos, reír, dialogar, hablar nuestras cosas, exponer nuestros puntos de vista, planificar las vacaciones o las cosas que tengamos en familia. Cualquiera de estas cosas son importantes, pero para lograrlo tenemos que tener tiempo en familia. Así es, y quizás desacelerarnos un poco y definir esas prioridades que tenemos como familia, porque no todo es trabajo. Si bien es cierto, el trabajo es muy importante, hay que hacerlo con mucha excelencia, pero tenemos que también darles espacio importante a las personas que están a nuestro lado. Definitivamente. Hay un mito sobre el tiempo en familia. Lo importante es la calidad y no la cantidad. Eso es un error. Nosotros tenemos que aprender a entender que la calidad de tiempo está ligada con la cantidad necesaria para que el vínculo sea fuerte. Y eso implica que nosotros tenemos que manejar inteligentemente nuestro tiempo de trabajo. Si trabajamos 8, 9 o 10 horas al día, luego tomamos una hora para ir al trabajo, otra hora para regresar al trabajo, son unas 12 horas diarias. Posiblemente al salir de la casa, todos salimos estresados porque pronto va a venir el transporte escolar, o bien hay que dejar los niños en escuela y luego ir hacia el trabajo en un tiempo limitado. Yo quiero traer varias sugerencias para disfrutar este tiempo en familia. Número uno, estructure sus prioridades. Usted trabaja para edificar, construir, fortalecer y mantener su familia. Quiere decir que la razón de ser del trabajo en una de sus prioridades es la familia. No puedo sacrificar la familia en nombre del trabajo. Sí, otra de las razones por las que trabajamos es para realizarnos, y la realización despierta pasión, la pasión despierta que necesitamos todo el tiempo del mundo para meternos en el trabajo, pero no podemos perder de vista que el trabajo trae realización, pero tiene un objetivo: poder fortalecer nuestra vida en familia. Por otro lado, tengo que entender que yo no puedo pretender hacer todo. ¿A qué me refiero? Muchas veces vivimos con culpa porque el trabajo y los quehaceres de la casa consumen todo nuestro tiempo y todavía no nos alcanza. Esto significa que no queda tiempo para interactuar, para hablar, para reír, para dialogar, sino que siempre estamos estresados, cansados y de mal humor. Aquí hay que hacer un alto para poder disfrutar nuestro tiempo en familia. Por eso la siguiente recomendación es, por lo menos una de las comidas al día, tenemos que hacerla todos juntos sentados a la mesa. Tengo unos amigos que dicen, cuando yo estoy con mi familia, saco la vajilla fina, sirvo los mejores platos, preparo lo mejor. Y a mí me encanta ese concepto, porque le dice a la familia que es más importante que las visitas. Y esto hace que el tiempo en familia sea bien valorado. Y tiene que ser un tiempo diario, sin importar, quizás a veces tenemos más espacios, otras veces menos, pero cada espacio cuenta y cada día tenemos que darle valor a esos espacios. Eso que está diciendo es crucial. El espacio tiene que ser colectivo con toda la familia, pero también individual, como matrimonio o con cada uno de los hijos y de las hijas. Tenemos que tomar tiempo con ellos, que les permita a ellos sentirse importante. Cuando yo tomo un tiempo personal y particular con mi cónyuge o con alguno de mis hijos, ellos se sienten importantes. Hemos creado en Enfoque a la Familia algo que se hace en otras culturas y en otros países, que es una cita con papá. Es un encuentro donde el padre y la hija vienen a una cena especial. Todo está diseñado para vivir momentos inolvidables. Es fascinante cuando llegan que el padre y la hija no tienen nada que hablar, se miran como dos extraños, pero al final no dejan de abrazarse, de decirse cosas, porque estimulamos el que la hija le diga al padre lo que significa y el padre le exprese a la hija lo que ella significa. Tome tiempo con cada uno de los miembros de la familia de tal manera que puedan pasar un tiempo maravilloso. El otro tiempo en familia es el fin de semana. Hay que ir a la iglesia juntos, siéntense a comer juntos, que sea una tradición familiar. El otro día estuve en un país donde mi amigo me dijo, hoy vamos a almorzar en familia, porque es una tradición. Todos, la abuela, los hijos, los nietos y los bisnietos estaban ahí. Estaban todos estaban ahí. Era una alegría, compartían, reían, los primos se hablaban, los hermanos hablaban. Y yo le decía, ¿cómo han logrado hacer esto cada fin de semana? Dice, mamá se prepara de la mejor forma. Siempre, cada miembro de la familia se siente atendido. Y es un deleite estar en la casa de mamá. Por eso todos quieren venir. Esto es lo que hace agradable el tiempo en familia. ¿Quién quiere estar con alguien que esté enojado, que grita, que maldice, que humilla, que denigra? Nadie, nadie. Pero si nosotros construimos un ambiente donde nos sentimos bien, cada fin de semana queremos estar juntos. El otro tiempo en familia importante son las vacaciones. Hay que planificarlas, donde todos participemos en la planeación, donde todos hablemos qué nos gustaría, qué hacemos tal día, qué hacemos el otro día. Esto es fascinante. Hace algunos años, cuando fuimos de vacaciones, mi hijo mayor, en aquel momento todavía soltero, planificó los detalles, organizó la agenda, compró las entradas a los diferentes lugares. Era una alegría y una emoción. Helen y yo nos mirábamos y decíamos, wow, hace poco nosotros hacíamos todo esto y ahora nuestros hijos son los que lo organizan. Esto quiere decir que el entrenamiento estuvo bien. Ahora eran ellos los que estaban planeando, estructurando, organizando, nos consultaban, hablábamos, llegábamos a acuerdos. Cuando las vacaciones se planifican, se disfrutan más. Cuando hablamos acerca de este tiempo de disfrutar en familia, es importante recalcar que es la oportunidad para construir esos recuerdos que van a ser imborrables y que a pesar de los años van a permanecer en la mente y en el corazón. Los tiempos en familia se convierten en tradiciones y nuestros hijos aprenden a compartir. Yo recuerdo las conversaciones en casa. En algunos momentos mi mamá nos llamaba para leer la Biblia. Era una pequeña historia, una reflexión, orábamos y ya, terminó. Pero eso se quedó en mi mente, en mi corazón. Papá, algunas tardes nos decía, vamos a pasear. Y nos montábamos todos en el auto, íbamos con papá a dar una vuelta y era mágico. Eran momentos especiales. Hablábamos de una cosa, de otra cosa. Sentíamos la brisa correr, mirábamos los campos, observábamos lo que ocurría en la calle. Papá nos contaba historias y eso nos acercaba a nosotros. En otros momentos, por la topografía donde yo vivía, había muchos ríos, o hay muchos ríos, y una de las cosas que nos encantaba era ir en familia a los ríos. Era mágico aquello, bañarse en los ríos, les llamábamos pozas, esos remansos de agua donde eran profundos y habían árboles al lado y nos tirábamos. Eran momentos extraordinarios, comíamos ahí, era un tiempo mágico, no se olvida, calaron en el corazón. En otro momento también nos encantaba ir a la playa. Bueno, mi casa, la casa de mis papás, estaba a 2 horas y media de la playa. Entonces, en los veranos íbamos para la playa. Aquello era una tradición y era mágico. Llegar a la playa, bañarse, correr, caminar, jugar con la arena, jugar con las olas, encontrarnos ahí en familia hasta declinar el día y al ocultarse el sol, regresábamos a casa. ¿Quién va a olvidar eso, por favor? Nadie lo va a olvidar. Por eso, los tiempos en familia se convierten en recuerdos valiosos y con el tiempo se convierten en los tesoros del alma. Por eso es importante tener tradiciones familiares, diarias, semanales y también tradiciones anuales, donde podamos tomar tiempo en familia. Son esos momentos donde nos servimos el uno al otro, donde somos más relajados, donde podemos comer en vajilla desechable, donde podemos levantarnos un poco más tarde o más temprano, como nos guste a cada uno, donde jugamos juegos de mesa y nos divertimos juntos, reímos y la pasamos bien. Es necesario volver a tomar el control de nuestras vidas, desacelerar un poco, redefinir prioridades y dirigir la mirada a la familia. Si usted necesita consejería en este u otro tema, nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos mañana en una audición más. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.